Contabilidad electrónica, procedimiento para su presentación. El Servicio de Administración Tributaria SAT dio a conocer a través de su página de internet www.sat.gov.mx un comunicado referente a la contabilidad electrónica, señalando que a partir del 1 de julio de 2014 están obligados a llevar contabilidad electrónica y enviar esta información al SAT a las personas morales, incluidas las personas morales con fines no lucrativos y a las personas físicas con actividad empresarial. Solo quedan exentas de la obligación los siguientes, los sindicatos obreros y los organismos que los agrupen, así como la federación, las entidades federativas, los municipios y las instituciones que por ley estén obligadas a entregar al gobierno federal el importe íntegro de su remanente de operación, y las personas físicas con actividad empresarial cuyos ingresos en el ejercicio anterior no hayan excedido de 2 millones de pesos y utilicen mis cuentas, o se encuentren en el régimen de incorporación fiscal. Si desea ver el contenido completo, dé clic en la siguiente línea.